Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Como somos de cumplir promesa, hemos resucitado para el programa 157 y estamos de nuevo aquí, tal vez no con la mejor voz, pero sí con las mejores intenciones de recorrer tiempos, lugares, de conocer distintas cosas que a veces es reconocer y a veces sí, es conocer de cero. Y en ese juego estamos Gastón Rodríguez y quien les habla Gonzalo Hernández, así que Gastón, acá bueno, estamos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Llegando, a todo ritmo. Como decías, el arte de resucitar. El arte de resucitar en el margen, de alguna manera resucitar, entre comillas, es decir, parece que se va, pero siempre vuelve. Y por eso un poco esto de que en cada cierre de programa, buena música para todos, nos vamos justamente a, con los oídos limpios a buscar sonidos que vienen de tantos tiempos. Y para empezar te diría... Dale, ¿dónde vas? Que vamos a ir, pero lejos, lejos. Lejos. Pero lejos, más que geográficamente, lejos temporalmente. Ah, mirá. Mirad a dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir al siglo XII, en realidad. Opa. Calculo, 1100, estamos hablando de alguien del cual se sabe poco de la vida. No se sabe exactamente, sí se sabe que nació en el 1120 aproximadamente todo esto, que vivió más o menos 40 años. Mirá. Y que en realidad vivía en la zona de Occitania, o sea, en Gascuña. Gascuña allí. La zona francesa. Francesa, cerca de los Países Vascos. En la zona muy prolífica en música. Bueno, estamos hablando de. Y en esa época es como el horno donde se estaba horneando el pan, la levadura de lo que sería la trova. Sí, sí, sí. Y entonces vamos a hablar de un trovador, uno de los más enigmáticos, diríamos. Porque mirá, es hasta su nombre. Parece que la madre fue la que le dio el nombre porque la madre también trovaba. Ah, mirá. Que estamos hablando de que trovar tiene que ver con esa cuestión de encontrar o de buscar, o esa cuestión entre la búsqueda y el encuentro, pero esa inquietud. Para el margen sonoro, trovar no es un verbo ajeno. No, no. La madre le decían, parece Marcabruna. Ah, y a él lo llamaron Marcabru. Marcabru. Que en realidad parece que es Marchabrum y bueno, la lengua, ahí está la gascuña, que tiene mucho del vasco. Todo me parece súper interesante, por lo menos para nosotros. Sí. Y vamos a ir, ¿cómo decís? Y bueno, que había un estudio de grabación ahí. ¿Cómo? Este hombre quedaron nada más que 42 poemas. Y alguno ha quedado algún registro de cómo sería la música. Entonces los que van y visitan esa música, ese poemario, tratan de recrear. Y vamos a escuchar justamente una recreación de eso. Pero él tenía una cosa y un detalle más, y vamos allá a la escucha, que es la hacía una de las formas de trobar. Había dos, básicamente, que eran el trobar leu, que sería como algo más liviano y más obvio. Obvio en el lenguaje. Sería. Sí, sí. Y el otro, el trobar close, que tiene que ver con lo de cerrado. Claro. Close, ¿no? Closet en inglés sería en todas las... El close es como algo que en realidad hay que estar iniciado para entender, decodificar. Claro, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Y en realidad este hombre era muy conocido por ser muy endemoniado con eso, que es un trobar clus bastante endemoniado. Y parece que terminó muriendo porque lo mataron, en realidad, porque era muy de azuzar a las bestias, como dicen, en el sentido de se metía mucho con los señores, provocando en su lengua, parece que una lengua bastante satírica, y a alguno no le cayó muy bien el plato de sopa de Don Marcabrú. Y bueno, parece que es así, pero todo es un poco de leyenda y Sí, es un poco de historia. Pero que existió, existió, ¿no? Hay inclusive. Quedan testimonios. Imágenes en algún libro donde aparece ahí Marcabrú. Marcabrú era todo un personaje de esa época. Aquí vamos a escuchar a un. En realidad es un músico, musicólogo, así, que se llama Joel Cohen. Que él en realidad lo que va a hacer es hacer una recreación de cómo sería esa forma de canto. Elegí esta porque aparte me gusta, es a capela y ya me suena un poco como decir, tiene ese aire medio como que acá lo asociaríamos, bueno, después vemos con qué. Ajá. Yo por lo menos lo asocio un poco. Y el nombre del tema se llama Dirai Vos Senes Duptanza, que sería comenzaré a develar las dudas o algo así, duptanza como algo así como de las dudas. De las dudas, ahí está. Entonces, dirai vos senes duptanza, que está interpretado por Joel Cohen, pero atrás de todo esto está el inicio de ese hombre llamado Marcabrú. Dirai vos senes duptanza. D'aquest ver la comensanza, li mut fan de ver semblanza. Escutat, qui vens bruetza balança, semblanza faire malat. Jovens faie fraine brisa, et amores da tal guisa, de tut se salz a se sprisa. Escutat, chascun emprensa de visa, ja pois non serra quitat. Amor vai cum la berugia, che cua el fe che la sugio, ar l'uffus de la festugia. Escutat, e non s'abbascal parfugia, sel qui del fe che sgasta. Creo que nunca habíamos tenido en el margen este tipo de trova. Que además tenía otra música. Creo que no, y ¿sabés qué? Me costó encontrar, porque encontré otras recreaciones mucho más parecidas a algo así como sería como el canto gregoriano. Claro. Pero esta me pareció más. Esto puede haber sido así. Uno confía más en que pudo haber sido de esta manera. Me lo imagino como en una especie de feria al estilo como si fuera alguien un pregonar, ¿viste? Alguien más así. Probablemente. Sí. Sea capaz que una cosa solo vista por el prejuicio de lo que uno conoce, pero tiene esa cuestión, viste, rítmica que va diciendo y pregonando como está toda analizada la letra en un archivo muy bien organizado, traducido, y hay mucho de moralizante en pero también de humor, como decir, ustedes que dicen tal cosa, por eso él era un poco provocador. Claro. Canción de protesta. Canción de protesta. Pero protesta del siglo XII. Del siglo XII. No, y además si alguien logra una máquina del tiempo, por favor, lleve para grabar, y no solo imagen, porque siempre queda esa cosa de cómo sonaría, cómo sonaría sería esto. ¿Cómo sonaría la Sinfónica del Cairo? Por ejemplo, Enfrente a la pirámide, 5.000 años antes de Cristo. ¿Cómo sería exactamente el sonido, las voces? Así como hoy tenemos tipos de voces, según los tipos de música, también podría haber habido algo de eso, digamos, cosas que uno ha perdido y no tiene acceso. Por suerte tiene esta gente que además de músico o cantante, es estudioso de... Sí, está bueno eso. ¿No? Y genera la posibilidad de recreaciones, por lo menos con cierta consonancia histórica, ¿no? Es decir, y hemos escuchado, y especialmente vos has traído cosas. Por ejemplo, me suena a algunas músicas aires melódicos de músicas del norte de España, claro, que hemos escuchado, gallegas, sí, por ejemplo. Sí. Esa cuestión del tararap, tap, tap, tap, como que medio se tiene el ritmo, está bailando, sí, la melodía. Hay como un cortecito. De folclores que vinieron mucho tiempo después. Venían mucho tiempo después, obviamente, ¿no? Sí, sí. Yo me voy al África. Me voy a Zimbabue. Zimbabue. Que no sé si hemos tenido de Zimbabue. No recuerdo. Otro país de los que no tiene litoral. Otro de los que está enclavado adentro de África. Es solo de no tiene, tipo Paraguay, así. Claro, no tiene costa, digamos, ¿no? Ahí está. No tiene salida al mar. Botswana, Zambia, Sudáfrica son y Mozambique son lugares que. Con los que. Los limítrofes. Limitan, sí, a Zimbabue. Vamos a ir a un compositor que me llegó por dos personas de África. ¿Ah? Me llegó por Pauline de Kenia y por Beth de Zimbabue. Pauline me sugirió solo el nombre y Beth me sugirió varios temas de este zimbabuense. Mira. Sí, qué interesante. Que nació en el 52, falleció en el 2019 y que es muy importante dentro de Zimbabue, ¿no? Uh-huh. Que tiene es como una figura de esas reconocidas, uh-huh, dentro de la cultura de Zimbabue. Un contenido, siempre las letras con contenido social, contra la violencia, contra la pobreza, o con temas sociales. Eso lo ha llevado a ser, por ejemplo, embajador de UNICEF. Participó de un par de grupos importantes en Zimbabue que marcaron época en su momento, que son de esos que de pronto, obviamente, no son conocidos afuera, pero dentro de una cultura cambian o son un elemento bisagra, ¿no? Uno dice acá el Quinto, por ejemplo, y tiene eso, claro, capaz claro, que no, claro, claro, no se conoce por todos lados, pero dentro de quienes siguen ciertas tradiciones musicales o quienes están con el oído atento saben que hay como una bisagra ahí, ¿no? Sí, un momento de cambio. A veces no son el grupo el que cambia todo, a veces es una época que va cambiando y hay un grupo que aparece, destaca y que de alguna manera empieza ese momento de eclosión de cosas nuevas. Uh-huh. Así que él estuvo siempre muy, muy involucrado en esos cambios que se han dado dentro de la cultura musical de Zimbabue. Él tiene un estilo que uno puede no identificarlo mucho por la distancia de la tradición, pero que ellos sí identifican mucho, sí, sí, tanto que le han llamado Tuku Music, o la música Tuku. ¿Por qué? Porque él se llamaba Oliver Mtukudzi. Tiene una M al final, claro, pero Tukutsi, y quedó, sí, como el Tuku Music, incluso claro, en algunas reseñas internacionales, claro, aparece así, es como la música un de sobrenombre, digamos, claro, la música de fulano, apelativo, que mezcla distintos estilos de África, el Zungura, el Jitli, elementos con el jazz. Claro, cuando decimos jazz también es muy abierto y imagínate, hay que tener claro, en cuenta, ¿no? Pero hemos tenido acá algunos blues y algunas el cosas. El blues africano. Que venía de África y que suena realmente diferente. Diferente. Pero claro, no hay que esperar nada como el jazz norteamericano, es otro jazz. En el País de Madrid, una crónica que hicieron sobre él cuando falleció. Decía que tenía más discos que años, ¿no? Mirá, es porque una especie en el grupo y lo que él producía tenía más discos que años. Mirá, a veces esos discos son simples, a veces no, sí, son, pero siempre marca un, ¿no? Algo dice sobre alguien que podía publicar de esa manera y tenía público para esa música. Realmente extensa la discografía, y es de los más conocidos dentro de Zimbabue, como digamos en las zonas más de algunos países, porque Ellas dos no son de Zimbabue, sí, pero la otra persona era de Kenia, entonces trasciende algunas fronteras, ¿no? Y ya es como un referente de música africana. De música africana. Y entre los que envió Obed estaba este tema que tiene que ver con el flagelo del VIH en su momento, el tema es del 99. El instrumento que él suele tocar es la guitarra. Acá toca una suerte de guitarra electroacústica, ¿tá? Sino por lo general toca guitarra acústica. Pero en este tema en particular no. Y también cantaba en varias lenguas. Es lo que tienen países que tienen multiculturalidad, es decir, muchas etnias que, claro, a veces los mismos cantantes y los mismos artistas tienen que manejar varias lenguas para poder llegar de alguna manera a esa diversidad. Él generalmente canta en un dialecto de lengua yona, que era su lengua materna. No puedo dar cuenta de si esto efectivamente pero ese es habitualmente el idioma en el que más canta. Así que vamos a ver a Oliver Tukutsi y este tema que se llama Todi. ¿Cómo te dijiste? Todi, porque Todi tiene dos I al dos final. Dos I al final, ahí está. Nos vamos a Zimbabue. Nos nada vamos menos a Zimbabue. Que a Zimbabue. Exacto. What shall we do? Tingadi. Sinzinjan. What shall we do? Zapu Wana muna matova runeta perewa. Kati wana. Doni pai mazan. Bade wina wo. Kutati wana. Seriwe kwa guna mte uro mambo. Ta perewa. Kati wana. Doni pai mazan. Bade wina wo. Kutati wana. Seriwe kwa guna mte uro mambo. Ta perewa. Y nos venimos de Zimbabue a Montevideo con la melodía de este hombre, él, ¿no? Una melodía muy muy, loop. Muy pop, ¿no? En el sentido, sí, muy y muy en loop también, en ¿no? Loop, muy como para que quede en la memoria, como hay como un estribillo constantemente, sí, donde sí. Aparte tiene la misma sonoridad la letra, se ve, aunque no sabemos qué es lo que está diciendo exactamente. De una forma también de hacer música y de cantar, este que no nos es ajena en cuanto a que... No, tiene siempre su color. Siempre su color. Y sobre todo porque son cosas que uno no escucha muy a menudo. No. Digamos, recién citaba una crónica del País de Madrid. Ahí los países europeos tienen como más suerte, entre comillas, de conocer o estar más cercanos a mucha música que anda más cerca de ellos. También tiene que ver con el hecho de que ellos fueron países que colonizaron. Claro, ¿no? Bueno, África, entonces sí. También es cierto que de alguna manera están más vinculados, no directamente España, en el caso de Zimbabue, pero obviamente están vinculados allí en la cultura europea. Para nosotros son muchas más lejanas esas culturas, entonces tenemos nos llega mucho menos, con menor asiduidad. Eso tampoco significa que todos los españoles conocen la música de Zimbabue. No, pero hay otra cercanía europea, incluso muchos artistas, tanto asiáticos como africanos, un primer lugar, digamos, al que van a visitar siempre en sus giras es Europa, ¿no? Porque, bueno, entre los poderes adquisitivos y la recepción de otras músicas y de cosas, recuerden, Europa tiene también, de alguna manera, mucho más diálogo con lenguas diversas y culturas diversas, porque ellos se componen de esa manera. Claro, ¿no? Claro. Nosotros en Uruguay estamos un poquito aislados de América. Tenemos a Brasil, Argentina y poco más. Sí. Hay otros países sudamericanos que tienen más confluencia y más conocimiento y más tránsito de música, incluso sudamericana. Nosotros estamos en un lugar que es medio complejo y que ha quedado de manera compleja en esas circulaciones. Entonces, claro, nos cuesta mucho más acercarnos o tener conocimiento de, así que cuando encontramos gente que nos sopla cosas, sí, claro. Siempre vamos ahí a visitar lo que podemos. Bueno, mencionaste ahora, estamos en África, pero mencionaste Europa en varios momentos. Está la fuerte relación de los dos continentes, sobre todo por esa historia común ahí. Y vamos a irnos entonces a Europa, bueno, a Francia. Y está, la presentación es muy breve, porque en realidad, no porque no merezca profundizar más, pero en realidad vamos a escucharlo a él. Vamos a escuchar una partecita nomás de un archivo, que el archivo es mucho más largo, dura unos 18 minutos el archivo. Vamos a escuchar un par de minutos, dos o tres minutos. ¿Por qué? Porque básicamente él lo que hace, lo define en los pocos segundos que puede estar tocando, porque es característico. Él llevó el violonchelo como instrumento a un lugar, a otro nivel. A un nivel en donde en realidad fue muy admirado y muy valorado desde muy joven. Mira. Él tiene como una fuerte relación con los ingleses, especialmente, porque los ingleses especialmente fueron los que le dijeron: mirá cómo toca este tipo. empezando a recrear obras de algo que vamos a escuchar ahora, es de Bach, por ejemplo. Uh-huh. Pero él toca un repertorio enorme, pero por ejemplo, obras como de Claude Debussy, claro, que ya eran en ese momento clásicos de finales del siglo XIX, pero estamos hablando que este hombre desarrolló toda su carrera en el siglo XX. Pero decían, no, pero ¿cómo lo toca Paul Tortelier, que es chelista? Y que en realidad hizo de su instrumento una forma de interpretar a todos esos músicos. Vamos a escuchar lo que es elocuente por todos lados, que es su violonchelo y su forma de tocar. Sí, sí, no es común. Yo me lo topé, ¿sabes cómo? En una cosa muy interesante, que era una, decía, masterclass de Paul Tortelier. Mira. Masterclass en los años, debía ser 60, solo, blanco y negro, todo, me llamó mucho la atención. Empecé a profundizar y claro, un tipo con una personalidad, aparte sumamente expresivo en su forma, en sus clases, muy muy interesante cómo estaba dando la clase y muy de provocar al alumno. Y una curiosidad nomás, él dice, a los ingleses les debo todo en cuanto a mi carrera porque fueron los que realmente se enamoraron de lo que yo hacía. Pero por otro lado dice, no así en los norteamericanos, dice que siempre los vi como que nunca termino de ser, él decía como que no lograba encontrarlos como auténticos totalmente. Así lo dice inclusive. Uh-huh. Y con respecto a los ingleses habla de esa aparente frialdad que aparece y que en realidad él dice, fueron los que me dieron, siendo francés, un lugar especial en Europa. Vamos a escuchar el chelo, justamente el violonchelo conozco totalmente de Paul Tortelier. Ahora decimos exactamente de qué obra de Bach. Es una obra de un simplemente un fragmento que vamos a escuchar. De Bach. De Bach, de una suite, la suite número 2 en re menor. Así bien, que vamos con el amigo Bach, que vuelve a visitarnos. Dijo, no, yo en el margen no me quiero quedar afuera. Dijo, no, pero ya estuviste varias veces. No, pero ahora va a tocar Tortelier. Yo vuelvo. No es cualquier violonchelo. No es cualquier. Difícil escuchar chelistas solistas que se destaquen así. Yo no recuerdo muchos. En eso hay algunos instrumentos que son un poco mezquinos, digamos, que no dan demasiados solistas. Pero realmente la sonoridad. Sí, sí, una sonoridad. Sin duda, escuchándolo, viste, en el archivo, yo cuando estaba ahí preparándolo, decía: el tipo te atrapa con ese sonorío, el sonido. Aquí cabe el término de encantador, que es los viejos encantos de los viejos brujos, ¿no? Sí. Además hay un mago, ¿no? Encantando. Sí, pero además hay una forma de como de decir desde ese tocar, ¿no? Donde no es solo que cambian los sonidos, hay una acentuación en la forma, una sutileza en esa acentuación que es realmente maravillosa. Y bueno, se suma al equipo del Bergen, ingresa con el número, no sé cuál sería el número de Tortelier, pero entra. Francés entró. Entra. Yo me voy a ir a Italia ahora. Bien, estamos ahí. A Yo la verdad lo descubrí de casualidad, estaba buscando otra cosa, había escuchado una piecita que y la estaba ahí buscando y de pronto aparece este señor y me quedé con este señor. Entrás vos, dale. Es un guitarrista muy singular. Más de 200 millones de visitas a sus videos. Upa. No es que los números digan si alguien es bueno. No, estamos lejos. Debe ser la tía, ¿no? Seguramente. Y los sobrinos, ¿no? Que están todo el día ahí. Sí, hemos traído obras que tienen 40 likes, así que no es que eso está. No es que eso nos deslumbre, es solo un dato. Date. Un dato que dice de que este señor se gana la vida de este tipo de cosas. Sí. Pero cuando uno ve 200 millones de visitas, se pregunta, che, ¿dónde estaba yo que no sabía nada? Especialmente, ¿no? Esa sensación. Porque tiene que ver eso, ¿no? No es tanto es genial. Esa sensación, esa sensación de, ¿y yo dónde estaba? ¿Por qué no me enteré? ¿Por qué nadie me habló de esto alguna vez? Sí. Bueno, este señor hace fingerstyle. Fingerstyle. Pero muy especial. Y ahora vamos a ver el por qué. Él empezó a tocar a los 10 años guitarra acústica, guitarra española, con la técnica habitual, hasta que un día descubrió esto y lo perdieron en la guitarra. Piró, como se dice. ¿No? Sí, fue exactamente así. Ya no pudo salir de ahí. Y tuvo la suerte de conocer a otro italiano, a Davide Serracini. Davide Serracini, que nació en el 78, es un luthier. Un luthier muy particular, que hace cosas muy particulares. Cuando uno entra a la página queda así como, Dios, quiero escuchar eso. Para el próximo programa vamos a traer otro instrumento que él construyó. Claro. Pero con este muchacho uno dice, bueno, pues si toca guitarra española, le dio una buena guitarra. Sí y no. En verdad, le construyó algunas guitarras muy especiales. Estamos hablando de algunos instrumentos que salen 10.000 euros, ¿no? O sea, sí, es un luthier de los buenos. En algunas presentaciones, en algunos videos, este muchacho que se llama Luca... no puse acá el nombre. Luca Stracchignoli, si no me equivoco. Luca Stracchignoli. En algunas tocaba con dos guitarras, es decir, con una en la posición normal y tenía otra apoyada más o menos a la altura donde quedaba la mano y tocaba algunas cuerdas al aire, la guitarra afinada en otra. Con otra afinación para que le permitiera jugar. Y parece que en algún momento entre los dos decidieron hacer algo un poquito más complejo. Una guitarra con tres mástiles. Le extendió la caja, ¿no? No el ancho, no el grosor de la caja, sino algo así como el ancho donde está la boca. Es como si tuviera una guitarra hacia mesa pegada. Entonces es una guitarra y media, por decirlo así, con dos mástiles y tiene un tercer mástil, ¿tá? Un tercer mástil que no tiene boca, ¿tá? Que va en uno de los costados. Entonces tenemos una guitarra afinada normalmente, a veces con algunos cambios. Una segunda guitarra donde tiene un requinto y que a veces afina de manera particular. Y otra que también son solo las cuerdas, por decirlo así. Pero, ¿qué pasa? Como buen fingerstylista, digamos, él no solo toca en la manera habitual. Pulso la cuerda con la derecha, aprieto con la izquierda, sino que su misma mano izquierda tiene mucha fuerza para golpear, entonces logra sonidos en diferentes alturas simplemente percutiendo. Hay mucho sobre de percusión, la cuerda, claro. ¿No? Hay mucho de ese percutivo. Style. Exacto. Estilo. Es un estilo básicamente libre, que permite jugar de distintas maneras y realmente muchos de ellos tienen muchas. Uno de los entrenamientos básicos es mucha fuerza en la mano izquierda que les permite tocar ¿no? Sin necesidad de la mano derecha, porque la mano derecha puede hacer otra cosa. Él va tocando con la mano izquierda en una de las guitarras y con la otra puede ir en la que está ¿cómo es? Con el requinto puede ir tocando. Entonces, ahí hay como varios juegos posibles que se abren, pero son 15 cuerdas en total. Porque la una tiene tres cuerdas, es casi como un bajo, pero no del todo. Ahí está. Vi una guitarra eléctrica de tres mástiles, pero ahí el efecto es menor. ¿Por qué es menor? Porque ya las guitarras eléctricas tienen, tienen la facilidad de que los sonidos duran más, tienen la facilidad de las distorsiones, de lo que hacen los micrófonos. Entonces es llamativo, pero no tanto. Estos son una guitarra acústica, es decir, sí, capaz que electroacústica, pero quiere decir que tiene solo enchufado un cable para un parlante o para ir a un amplificador. No hay alteraciones sonoras a partir de pedales ni cosas de esas. Entonces me pareció como bien interesante. Incluso en la guitarra eléctrica es mucho más fácil con la mano izquierda lograr sonidos. No se necesita tanta fuerza como una guitarra acústica. Sí, no, claro, necesita mucho más fuerza. Sí, una más resistencia. ¿No? Entonces es bien diferente. Lo que vamos a escuchar es de un disco del 2020 que se llama Cambio de Reglas, porque es donde él introduce esta guitarra. Vale la pena escuchar todo lo que hace, pero lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Iron Maiden. ¿Por qué? Porque él va a tocar música de este grupo, va a unir Fear of the Dark, The Trooper y Phantom of the Opera, ¿no? Entonces va a unir tres canciones y da una buena muestra de todo lo que hace, porque a veces algunos de los temas juega más con una cierta forma de producir sonidos y no muestra todo el repertorio de cosas que hace. Este tema sí muestra mucho de todo el repertorio que hace. Así que vamos a ver a Luca Strigagnoli, o vamos a escuchar a Luca Strigagnoli con esa guitarra de triple mástil haciendo un tema que se llama Iron Maiden. Impecable. Thank you. El vecino italiano se las gasta, ¿eh? Sí, porque sí. En realidad, está bueno compartir el video. Ese triple máster que incluye un bajo, en realidad. Exacto. Muy bien aprovechado. La obra, aparte, tiene su sentido musical con distintos matices en determinados momentos. Está súper redondo y es escénicamente muy... Es muy atractivo. Muy, ¿no?, atractivo. Un solo individuo que está tocando todo eso, sí, cuando uno escucha, sí, sí. Tiene que pensar que eso, que las distintas sonoridades que le está sacando es... Un solo instrumento. Un solo instrumento. ¿No? Una guitarra de tres mástiles. Está bien, hay tres cuerdas que funcionan como un bajo, pero están ahí, hacen su tensión. El luthier tiene que ser muy bueno para hacer no solo que eso suene lindo, sino que además soporte, porque... La tensión de las cuerdas de acero es superior a las de nylon. Y totalmente. La tensión de las cuerdas del bajo, ni hablemos. Ni hablemos. Y es mucha tensión, mucha tensión. Es decir, en una guitarra, si el mástil no está bien puesto, si efectivamente no está sostenido de la mejor manera... Te lo hace caroso. Se deshace. De hecho, hay guitarras que se deterioran con el tiempo porque no están bien hechas. Entonces, por ejemplo, las de cuerdas de acero tienen una varilla de acero por adentro. Exacto. Si no, no te aguanta. Digo, si no está bien construida, puede que aguante un rato, pero sí, a la larga eso se va a empezar a complicar. En el margen sonoro, estos viajes, justamente, de lo sorprendente, no solo en el sentido musical, que también lo. Sino también en el sentido. Los instrumentos. Los instrumentos, que es Es infinito, ahí te asombrás con el, lo mismo todo, que el manejo de la voz humana, del ser humano, el costado de la creatividad infinita que tiene, ¿no? Así como te hace una guerra donde destroza la niñez de otra cultura, y puede ser tan cruel como eso, puede hacer estas cosas que vos decís, qué fenómeno, ¿no? Porque, impresionante. Sí, es asombroso, como verbo que utilizamos con frecuencia. Y bueno, ¿en qué frecuencia estamos? ¿En un 440 o no sé, o más o menos? Más o menos. Fíjate que este hombre que que nos va a visitar ahora, lo vamos a visitar a él, nos tendríamos que ir a Avellaneda, ajá, Argentina. Esto fue en los años 30, por ahí, apa, o capaz que antes. Por ahí él era muy jovencito. Y él en realidad tocaba la guitarra y cantaba, ¿no? Después vamos a ver, porque él pasó a ser después una figura, algunos dicen, de los mejores cantores del tango argentino. Mira. Pero tiene una particularidad, es guitarrista. Él en realidad no es de los cantores, solo cantores que estaban en la orquesta. Sí, sino que siempre, en muchos momentos aparece, como vamos a ver ahora, en un programa de televisión. Acompañándose con la guitarra que la agarra de un sillón, estando con Mareco Pinocho. Ah, mirá. ¿Se acuerdan? ¿Te acordabas de Mareco Pinocho? Sí. Uruguayo. Uruguayo él. En Argentina, sobre todo, exacto, haciendo televisión, sobre todo en muchos momentos. Y radio, teatro, hacía, bueno, de todo, ¿no? Pero en este caso está con este hombre. Y este hombre, cuando era muy jovencito, estaba una curiosidad, una cosa que le dijeron en el cine ahí en el barrio. Y no te animás. Porque hay una escena de la película que en realidad toca la guitarra y ajá, en realidad era cine, en realidad mudo. Claro. Estamos hablando que esto sería entonces en los años 30 o algo así, o antes, un poquito antes. Un poquito antes, porque en el 27 viene creo el que sonoro, él nacido en el 28 ya anduvo. Nacido en el... un poco antes del 10, este hombre. Entonces, mirá, siendo joven así, va, toca... ¿Y qué le pasa a él? Se le ocurre cantar. Cantar mientras toca la guitarra, había muchos pianistas que hacían, pero en este caso él, como guitarrista, hacía la parte instrumental de la banda sonora, pero canta. Y la gente del cine se recontra calentó. O sea, no le gustó nada a la gente que cantara. Porque ¿cómo está? Y lo hacen callar. Claro. Pasa, después lo llaman de vuelta para hacer lo mismo, y él parece que tenía algo de vasco y vuelve a hacer lo mismo. Entonces el dueño del cine lo tiene que expulsar, claro, echar. Entonces le dice, ¿cómo se te ocurre cantar? Para ver, me parece interesante esta historia, es decir, porque a nadie se le ocurría escuchar algo cantado en la música. Sí, lo que había era acompañamiento instrumental, generalmente piano. Pero cantar estaba una como... rareza lo de la guitarra. Lo de la guitarra era una rareza. Una rareza, pero que alguien además cantara, no, no era lo... Y él estaba para los encuentros, desencuentros. Con más suerte, después trabajaba un amigo que trabajaba en una compañía telefónica, llaman un número al azar. Esto dice, esto es, para mí que es leyenda porque no puede ser cierto. Y están hablando con una mujer, él en realidad con ánimo de hablar con alguna doncella, como que dice, decía mi abuela. A ver si podía, si podía estar. Y entonces algo. El amigo le dice, y ahora alguien te va a cantar acá. Entonces canta y la persona del otro lado le dice, la mujer, esta dice... Pero eso no puede ser en vivo, tiene que ser una grabación. No, no, mirá, te va a hablar mi amigo que es el que canta, ahí está. Le habla y le dice, ¿vos te animás a venir? Porque mi tío está haciendo orquesta, a venir a cantar acá. Y le dice, sí, cómo no. Y cuando era la hermana de Caro, que después arma una orquesta tremenda de tango, y pasa a ser cantor de Caro con todas las luces. Mira. Bueno, este hombre es Edmundo Rivero. El feo, le decían también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Carón, así con una voz. Edmundo Rivero era un tipo alto. Una voz, sí, ¿no? Un tipo alto. Muy alto, sí. Que tenía seguramente algún tipo de síndrome especial, tenía las manos largas. De macro, sí, ¿no? Tenía las manos muy largas y la cara incluso era larga. Sí, sí, sí, tiene algo de eso. Le decían el feo por esa desproporción. Por ¿no? esa desproporción y tiene un tono muy, muy especial en su... Sí, sí, sí. Yo, de todos los registros que veo, que siempre está ahí con la guitarra, de una gran calidez, ¿viste? Claro, tipo, con una voz... Con sí, esa sí, voz pero sí, siempre es una calidez. Está, y ahora vamos, ese minutito así, donde está con y Pinocho, aparte, Mareco Pinocho, en el programa le dice, ¿y no te animás a tocar eso que estás comentando? Parece que no lo tenía. Mirá que la tengo acá, ¿eh? Agarra la guitarra y toca un poquito El Payador Rebelde. El Payador Rebelde. El Payador Rebelde de Castro, dice en un momento, es de Castro. Mirá, esto que cantaba en esa época, qué actual que es. Y es El Payador Rebelde, una protesta en realidad, bien del el cantor que venía de la canción criolla, ¿no? De esa canción criolla, de donde vino Gardel y de tanta gente, ¿no? Increíble. Aquí está Edmundo Rivero con Mareco Pinocho tocando su guitarra ya en otra etapa de su vida, ¿no? En fin, está todo dicho por Martín Castro hacer esto, qué sé yo cuántos hay. Milenarios. ¿Querés que la cante? Ah, no. Bueno. Así como lo se prenda, dicen que el país está pobre, que hay que administrar el cobre y cuidar el patacón. Primera vez que los criollos andan midiendo el centavo y mendigando un conchavo para ganarse el jornal. Las cosas suben y suben, todo vale con exceso. El que no sube es el peso, está en mengua su valor. Con lo que antes se compraba el mejor par de alpargatas, hoy redoblando la plata no se compra ni la peor. Hay que aminorar el lujo y desagringar la moda y cercenar con la poda todo lo gringo importado. Llevar el criollo en el alma, Argentina la mollera, y que por dentro y por fuera se viva argentinizar. ¡Qué barbaridad! Pero qué cosa hermosa. Qué cosa. Parece escrito hace dos horas. Escrito ahora, ¿no? Hace dos horas parece que... Ah, y después Gradí, como escribió, Al mundo le falta un tornillo. Exacto. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, se estalló, que daba gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento, ni de asalto, y el puchero total. Eso fue en un año cerca del año 30, 28. Después salió Cambalachi. No pierden actualidad. No, sí, y ahora también hay cosas de estas, ¿no? El Mundo Rivero, una pieza que está cantada en los 80, que es mucho antes. Y debía ser por los 80, sí. Porque nosotros trajimos uno que fue de Chico Buarque, que va con Toquiño al mismo programa, y era creo que 84. Claro, más 83, o menos. Más o menos, décadas. por ahí. Las situaciones no cambian mucho con el tiempo, se mantienen, pero lo interesante es esa forma de cantar y de decir de don Edmundo Rivero, que marcó época en su momento, ¿no? Y tiene la particularidad de que como va con la guitarra, no es un cantor de tango, acá no canta tango, ¿no? Pero digo, no. Pero común en cuanto a que esa cuestión que tiene de guitarrero, ¿no? De guitarrero. Que decir, ¿querés que toque el tema? Dale, vamos. Sí. No es el cantante florido. No, que de repente escuchás con esas sonoridades. Esto es como, le da como esa cuestión de, está en casa. Está así, en sobremesa. En sobremesa, ¿no? Ahí va, sobremesa. Tiene esa cosa. El margen no se lo podía perder. No, de ninguna manera. Yo me voy a ir a un teclado. Un teclado que me parece que está hecho en Holanda, pero no tengo idea, en verdad. Y un teclado de los raros. Cuando uno piensa en teclado, piensa en más o menos una serie de notas blancas y negras, como un piano. Podrá ser más largo, podrá tener 88 notas, 72, podrá ser más chico, claro, como usted quiera. Pero más o menos cuando uno piensa en teclado, piensa en eso. Se estandarizó. Bueno, este no es eso. Claro. Es una cosa totalmente diferente. De hecho, en la primera tanda se hicieron solo 200. Hay que escribir y pedir y quedar en lista de espera. Sale $4,000. Opa, ¿y de qué época estamos, sabes? Ahora. Se llama Lumatone, o Lumatón, o como se pronuncia. ¿Sí? Es un teclado que se llama isomórfico. Los teclados isomórficos son teclados raros porque implican más de una línea de notas y hace que para distintas alturas la posición de los acordes sea siempre igual, ¿tá? Incluso para distintas escalas. Entonces tiene una forma de tocarse... bastante particular en el sentido con de un patrón, que, con un patrón de que permite mucho más fácilmente encontrar e identificar. Mira. Las notas y las conjunciones de notas, ¿no? Es decir, los acordes. Por lo tanto, siempre como conserva la misma forma en distintos lugares. Porque no tiene. Primero, las teclas no son teclas como las del piano, son hexágonos, pequeños hexágonos, y son 260. Ernie hizo una investigación y... 260. Entonces, claro, cuando uno toca el reino puede tocar en varios lugares, pero siempre tiene la misma posición. Entonces, ayuda. Digamos, de alguna manera, a la memoria, siempre y cuando vos puedas recordar dónde está todo en 260 notas. Y tiene además otra particularidad. Tiene arriba unos botones que permiten tener un piano, es decir, tal como lo conocemos, 12 notas por octava, o de 24, o de 17, o de 24, o de 31, sí. o de más. ¿Ah? Entonces permite microtonalidades que ningún otro teclado permite. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, claro, tiene. Es la conjunción del piano con un piano expandido, por decirlo así, porque permite esas, como decía Ives, esas notas que están entre las teclas, ¿no? Uh-huh. Es un bien, bien particular el formato, bien particular todo, hecho especialmente, digamos, a partir de... Decías que era originalmente, aparentemente, de Holanda. Yo creo que la empresa es holandesa, no recuerdo bien, creo que sí, pero no estoy del todo seguro. Sé que hay, por ejemplo, en internet muchos videos de la misma empresa explicando cómo uno puede tocar con 24 notas por octava o 31 notas por octava o las cosas que puede hacer con el teclado, etcétera. Y hay algunos videos de algunos artistas que usan ese teclado. Mirá, bueno, ya mismo... Uno de ellos es Amelia Huff, que usa el nombre también de Sia Rose, que va a tocar este tema que se llama Arrival y toca con Arrival. Este teclado. Bueno, pero vamos, aparte emparentado, es casi un panel de abejas, ¿tú? Es casi un panel con de abejas. ¿Con esas hexágonos? Sí. No lo vi todavía, hexágonos, pero me imagino que... colores incluso, sí. Dispone diferentes colores que también permiten y ayudan a identificar... ¿qué tipo de tono se está tocando? Y hablando de abejas, qué bichito el humano, ¿eh? Ah, qué bichito inquieto el humano. Totalmente. Allá en el Olimpo no sabemos qué hacer con él. No. Con él. En este caso es raro porque, digamos, no se trata solo de un teclado que tiene diferentes sonoridades. Básicamente, por ejemplo, los teclados, originalmente los órganos, después los sintetizadores, jugaron a poner más sonidos en las mismas teclas, con las mismas diferentes alturas formas tonales, de... pero en este caso abrieron a la experiencia de microtonos, lo cual en Occidente ha dejado de ser muy común. Claro. Hubo épocas en que se hacía. Nosotros presentamos algunos programas de un par de esos. Programas. ¿Sabes? Exacto, sí, unos teclados. Pianoforte. 1500 y pico, 1600, que tocaban con 17 notas por octavo y otro con 24. En este caso, que también permite 31, recordemos que las maneras de dividir una octava pueden ser muy variadas. Hay solo dos maneras de dividir que dan siempre la misma distancia entre una nota, la anterior y la siguiente, que son el método que usamos del clave bien temperado, de acuerdo a un cálculo con la raíz 12 que se hace y que divide lo que hoy conocemos como el teclado y los semitonos, y dividirlo en 31. ¿Ah? Es la otra manera en que entre la nota anterior y la posterior queda siempre la misma distancia, claro. La distancia es más pequeña y va a sonar diferente. En este caso, ella va a tocar, yo no me acuerdo si es con 31 que toca. Y ahí va. Y para, Arrival es el Arrival tema. Arrival es el tema, Cieros. ¿Y el nombre del teclado se llama teclado? El teclado se llama teclado Lumatón. Lumatón, ahí va, pero no, y el Lumatone, ISO, teclado ISO. En verdad se llama isomórfico. Isomórfico. Pero cuando si uno busca por el teclado Lumatón, entra a la página de ellos, ve todo como es. Impresionante. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Thank you. Bueno, esto como diría mi abuela, lo tenés que ver, Gastoncito. No te fuimos a ver el baile del Sodre, lo tenés que ver, lo que es el bailarín de esto lo tenés que ver, porque sí, escuchar es una cosa. Pero cuando uno ve el teclado y ve lo que está haciendo, lo tenés que ver. Sí, es otra muy diferente. Y Yaceros del Mundo Unidos, ¿no? Porque tiene una cosa muy como clave, especial para sí, ese tipo de música. De hecho, la otra vez veía una publicidad, una especie de video promocional en YouTube también, de un video, ¿viste como el que habíamos escuchado de el que tenía 17 notas por octava? Sí. Bueno, hicieron uno, pero lo promocionan como especial para el jazz. Y lo que el tipo empieza a tocar tiene que ver más o menos con este juego de... Acá mete mucho de esos acordes, sí, como si tuviera un chic coreo. Ahí está. Que es como... Es un jazz contemporáneo, así, más En verdad, uno podría pensar quien hizo el piano de 17 teclas por octava... claro, el error de época, digamos. No era para hacer esa música. Si hubiera estado hoy... Lo que pasa es que la otra vez veía una cosa, por ejemplo, las invenciones, uh-huh, a veces parece que es progreso o no, o si es más antigua, que sería más atrasado. Pero vos decís, alguien planteaba, por ejemplo, en el mundo del libro, los libros impresos parece que son más jovatos, como quien dice, uh-huh, ¿no? Pero en realidad... Decía, y si invertimos un poco la historia y decir, bueno, se venía haciendo digital y alguien un día dijo, mirá, pueden estar en el papel. Pueden estar en papel. Los podés tener en la mano. Sí, sí. Eso sería un avance. Que en algún momento va a pasar. Es que... Como ya pasó con los vinilos, que todo bien, los sacamos. Va y viene, nos quedamos, ¿no?, solo con lo digital. Va, claro. Podemos volver un poco a los vinilos. Y pero esa cuestión, viste, del el presente, y sobre todo las generaciones presentes, que miran el pasado como diciendo... esto que vivía sin licuadora. No, como... en verdad las cosas van, algunas, ya digo, el caso de los vinilos es uno, ¿no? Y hay otros similares. Sí, que sí, sí. Bueno, siempre las modas regresan, digamos. Las modas regresan. No solo por motivos de mercado, sino por motivos de encontrarle otras utilidades que esto no me permite. Sí, sí, sí. Y quién sabe cuánto también hoy que... Dan, en algún momento conversamos de todo eso que es fortuito. También a veces alguien, ¿no?, que sintetiza un poco el interés de decir, ¿y si nos metemos acá? Y si miramos por ahí, que hay. Sí, sí. Muy, muy gratificado de conocer esto, que también abre la cabeza. Muy lindo, aparte de ver el diseño. El diseño. Que ya también es uno de esos videos que tenemos para compartir en el margen. Y bueno, y para compartir ahora simplemente, muy, muy breve, brevísima presentación, en realidad, vamos a ir a un país, no sé si estuvimos, Gales. Me parece que sí. ¿Sí? Pero no me intenta. No, pero siempre vale la pena volver. En realidad es Gales, una galesa. Una galesa. No, tenía más Escocia, más que Escosta, Gales. En realidad yo fui por un tema determinado y por esta cantante. Uh-huh. Este tema es grabado en el año 1978. Estamos hablando del mundo más del pop, ¿así? Sí, sí. Así, clarísimo. Nada extravagante. Pero lo que me llamó la atención es que yo la tenía como una norteamericana, en todo caso una inglesa, claro, pero es galesa, ¿no? Galesa. Y estuve viendo ahí un poco sobre esto, sobre la música de esa época. Es simplemente una postal de época, como en el programa pasado traía una postal más italiana, ¿no? Más italiana, sí, con Ricky Poveri. Sí, ahí va. Esto es de unos añitos antes, 78, y es esta cantante... que tiene una particularidad para ser mujer, una voz bien ronca. Mirá. Y más de contralto. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, que en realidad, no sé, alguno que de repente tenga sus ciertos añitos, le sonará el nombre. Este es uno de los temas emblemáticos de ella, compuesto por sus productores, en realidad, que le componían temas. O sea, el tema es original de la marca Taylor. En realidad no es compuesto por ella, pero ella, lo presentó. Bueno, tuvo toda una historia con ese tema y con otros, pero este fue como de los primeros. Se llama It's a Heartache. O sea, es una pena, sería un poco sí. Es una macana, sería, ¿no? Es una pena, pero no es una pena escuchar a Bonnie Tyler nuevamente. Nos vamos al país de Gales, año 1978. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Paisaje ochentoso, ah, sí. O de 90, no sé bien, pero sí tengo ese tema y volví a pensar lo mismo, cómo a veces los tiempos y las desfases impiden dúos que hubieran sido Jenny Joplin y ella hubieran sido un dúo. Sí, tiene esa ronquera. Yo te decía, medio en broma, decía, no una tiene, Tita Merello del Norte, ¿no? Claro, no tiene esa cosa aguda, pero tiene esa cosa ronca tiene, claro, Jenny Joplin. Que no era nada común. Inclusive ella no la exagera, podría ir para el lado. Podría exagerarla y jugar con del eso. Del power rock, sí. No lo hace, no sé cuál fue el pero impresionante, tiene una polenta. Sí, parece sí, una voz después de 40.000 cigarrillos. Sí, de decir, bueno, vamos a dejar el cigarrillo un poquito y vamos a dedicarlo y a la dejar acción, la, no vamos a llegar muy el lejos. Whisky, bueno, galés. Que hay una También es cierto que hay una tendencia en algunas voces británicas en general, con ese, ¿no? Recuerdo a Rod Stewart que totalmente. Bueno, tiene mucho de Rod Stewart, claro. ¿Cómo lográs cantar? Sí, sí. Porque no sé cómo haces con esa voz para dar una nota, porque realmente estás como al borde de... Probablemente lo tenga naturalmente y lo desarrolla un poco por ahí. Pero, yo supongo, pero hay una cosa, pero ¿no? Rod Stewart, ahora que decís, hay mucho... Hay una cosa de esa... Sí. De esas formas de cantar y de entonar. Pero nada. De los que ahora que dijiste escoceses, fíjate, bueno, Stewart escocés, ¿no? Uh-huh. Que vinieron, yo me acuerdo, una cantante que también trajimos que era de música, el autor de la música de ahora no me sale, justamente que tienen ese color medio diferente al Stewart también en un momento. Ahí está. También sí. Tiene esa tímbrica. Que es reconocible, como decir, es inglés. Es inglés, pero no es el. Es un inglés más de allá. Sí, no sé, es diferente. Es británico, británico. No, sí, sí. Me quedé en la película El Exorcista. Era El Exorcista, claro, el autor de Campanas Tubulares también. Claro, ya sí, me va a salir. Sí, en el próximo, así nos seguimos después el próximo bloque. Me acuerdo. Pero sí, sí. Se me acomoda la neurona. Yo me voy a ir a Australia y me voy a ir también a una banda pop de los de los años 80, sin duda, 80-90, ellos se formaron en 85. Es una banda que me sopló Emily de Australia o me la hizo recordar, porque este tema está en la memoria. Me dijiste 85 más 85 o menos. ¿Se puede hacer un poquito de adivinanza? Sí. Y si querés. A ver. Es una banda australiana. Sí. Hay un momento en que algunas partes sí. Uno no puede dejar de recordar a Peter Gabriel. No hay manera de que no te suene a las modulaciones que él hacía. Mirá. La banda. Significa madre e hijo en idioma aborigen, idioma Yolngu. La banda tiene integrantes aborígenes y no aborígenes. Ah, mirá. El que canta es un aborigen. Y no parece la voz tradicional de los aborígenes. De hecho, sí. Llegó a ser muy importante dentro de su comunidad aborigen precisamente por este impacto que tuvo. El grupo fue muchas veces premiado, invitado a numerosos recitales precisamente por esa cosa de la integración. Integración cultural. Integración cultural que tenía. El grupo se llama Yotu Shindi. No lo tengo. En principio uno no dice, no tengo. Cuando uno... Escucha la música, es seguro que lo escucho. Sí, sí. No hay manera de que no. Sí, sí. En un 121 rumbo a... En algún lugar uno lo escuchó en los 80, eso no hay vuelta. Hay sí una mezcla de algunos instrumentos aborígenes y algunos instrumentos eléctricos. La forma de cantar no es aborigen. Uh-huh. Ya digo, tiene mucho más que ver con el pop. Y hay momentos, fraseos que uno dice, está, esto te lo pasó Peter Gabriel. Está como para que la robaran. En la época de Peter Gabriel estaba allá arriba. Sí, y había toda una corriente ahí. Acuérdate que sí. Peter Gabriel se fue de Genesis, pero Genesis seguía con. Exacto. Con este. Con, ¿cómo es? Pelado. Sí. Gracias a acordar, pará. Horrible. No, ya no vamos a acordar. Tenemos varios nombres para recordar. Varios nombres para recordar. No, pero ya mire. Lo que hace acordar un personaje de. ¿Te acordás Gastos Comunes, que era un programa de Orpi? No lo va a ver. Gastos Comunes era un programa de Orpi, el humorista uruguayo, ¿no? Y había un personaje que era el Gallego Vidal, actor uruguayo cómico también, que empezaba a hacer un noticiero. Perdón, me tomo la licencia porque es cómico para reírnos de nosotros mismos en este momento. Y citaba cosas. Citaba cosas, pero no se acordaba de ningún nombre. Entonces decía, y bueno, y en la película le vamos a estrenar que actúa el monochito. Que hizo el monochito, el que hizo de... Claro. Que está ahí, que... Exacto. Y todo era inconcluso. Y esto es lo mismo. Además, no, y Gallego Vidal, aparte, lo hacía impecable. Phil Collins. Phil Collins. Ahora. Pero por favor. Ahora mismo. Pues siempre me acuerdo del famoso tema ese de que es casi solo batería. ¿Te acuerdas que empieza solo? Sí, In the Night. Empty Spaces. No. No, es algo como In the Night o no sé qué. Sea solista. Phil Collins sea solista. Ahí está. La banda continúa, el cantante murió hace muchos años, en parte por el alcoholismo, y él mismo en algún momento reconoció, yo no, la verdad no sabía que me estaba destruyendo de esta manera. Sí. El tema pasó a formar parte de uno de los 30 mejores temas australianos, según la Asociación Australiana de Derechos de intérprete, como acá Agadu, digamos. Sí, sí, ahí está. Y fue al salón de la fama de la industria discográfica en Australia. Es decir, tuvo un impacto muy fuerte en Australia y también afuera. Es un tema que se llama trato, treaty, ¿no? Truco o trato, como a veces se hace en Halloween. Bueno, sí, pero es solo trato. Sí, sí. Un trato. Un acuerdo. Un acuerdo. Sí. Así que vamos a escuchar a Joe Tujindi haciendo trato. Impecable. Priceless land. My promises can disappear just like writing in the sand. Treaty, yeah. Treaty now. Treaty, yeah. Given up. This land was never bought and sold. The planting of the Indian jet never changed the law at all. Now two rivers run their course, separated for so long. I'm dreaming of a brighter day when the waters will be. Bye. Bueno, un viaje a una Australia que no es la ópera de Sydney. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero de lo que decía de Peter Gabriel, tal cual, que tiene algo de la... las baterías esas medio, decíamos, en loop. Sí, es muy de algo, época ese sonido, digamos. Ese sonido, ¿no? Funky medio... Sí, esas guitarras atrás con poca distorsión y sí, que sí, suenan sí, este, sí, sí. Latoso, pero... Sí, que es el sonido de la época también. Sí, sí, es muy, muy de la época. Pero sí, me impresionó ver en el video esas cosas que uno dice, claro, ¿cómo ha pasado el tiempo? Es decir, ver una televisión color de las antiguas. De las antiguas, de las que eran de tubo. Que, de tubo, aparte con una imagen pálida totalmente. Pálida, que no tiene nada que ver con los colores de ahora, no hay manera. Qué curioso todo ese mundo. Y uno pensaba que era el color, ¿no? Así como en algún momento uno pensó que era... También con el sonido, ¿no? Uno pensaba, uy, el sonido, y después resulta que había mucho más para escuchar de lo que uno escuchaba en las radios portátiles de los años 80, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, un programa en el cual hemos andado por unos cuantos lugares. Sí, sí. Y bueno, lugares y épocas varias. Épocas varias. Comenzamos allá hace casi 1000 años. Y andamos en este momento a veces revisitando épocas cercanas. La tecnología del mundo de los teclados, completamente diferente al concepto del piano que tenemos. Totalmente. Bueno, un saludo entonces a toda la gente que nos ha escuchado, que nos escucha, que de repente agarra esto y lo escucha cuando ya pasaron años. Y esto es simplemente un pendrive del siglo XXI flotando en el espacio. Sí, sí. Y se lo lleva para su planeta y dice, mirá. ¿Qué será esto? Mirá lo que estaban haciendo. Bueno. En Montevideo. Una muestra de cosas todavía anteriores, sí. Y de un viaje en el tiempo, un viaje musical por el tiempo. Aborígenes de Sudamérica. Aborígenes de Sudamérica. Así que, nada, desde nuestra aborigineidad, sí, y aborigineidad musical incluso. Entre tantas deudas que uno podría tener, una que es el nombre, de quién era el nombre de aquel compositor de la música del Exorcista y de Tubular Bells, es Mike Oldfield. Lo tuve que ir a buscar porque no me lo acordaba. No porque no lo haya escuchado 10.000 veces en mi vida, al pero contrario. Cuando dije Mike Oldfield le dije, perdóname. Si querés que perdóname. Te tararé la de campanas tubulares, te la tarareo. Pero está, es pero cuando... el nombre no me pidas. Pasa, el disco duro, uno le exige mucho. Le mete mucho. Y está muy, muy fragmentado. No, veo que a veces hay que como defragmentar el disco, sí, sí. Y volver que toda la información quede reunida porque hay mucha cosa por ahí. Pero bueno, decirles que como siempre que nos pueden escribir a Flojisto Producciones, que pueden además, que ahí tienen todos los links, por lo menos todos los nombres y temas que hemos escuchado, así que cualquier duda o eso pueden... buscarlos y a esta ver altura ya solo con que se acuerden si vieron y decir cómo se llama el margen sonoro lo pones, lo googleás como quien dice y te aparece mucho rápidamente pueden también mucho, por ejemplo, todos los programas exacto y que están allí colgados en archive.org y en iVoox también, así que y se escuchan, la verdad, se escuchan muy bien, no es porque estemos nosotros sino porque se escucha con una calidad se escucha muy bien, la Radio Uruguay Online, saludamos a la gente que en realidad a toda la barra de Radio Uruguay Online que los sábados y domingos a las 2 de la tarde puntualmente manda el margen sonoro, cualquiera de sus programas. Eso mismo, no es el último que editamos, no es el último. Aleatoriamente, con lo cual permite todavía más más variedad. Más variedad, épocas distintas del margen sonoro de sus 157 programas. Y también La Zurda, la radio La Zurda, que llega a muy diferentes lugares, sobre todo del interior del Uruguay. Y bueno, saludamos también a ellos que esa barra en realidad nos retransmite, nos da ese privilegio los martes y jueves a las 3 de la tarde. La barra que no nos deja de alentar, como dice la canción de fútbol. Y como decía entonces Julio Sosa, cuando va a cantar Cambalache en aquella barra justamente de que era un programa de tango, y estaba al lado un mostrador de un boliche, y entonces viene el mozo y le dice, ¿qué pasa, Julio, con el mundo? que está todo, hay guerras, hay no sé qué, allá, pero no sé qué, viene el que estaba en la barra atendiendo y le dice, es una locura, mire, dice, ¿sabe qué? Me ha dejado pensando, no sé qué, dice, deme un, ¿qué va a tomar don Julio? Dice, y deme un Dijepolín bien amargo. Bien amargo. Y canta Cambaleche, Cambaleche. Pero es tan curioso porque todo está como medio sobreactuado, pero tan simpático. Tan simpático, claro. Porque aparte Julio César pide eso y en realidad. Preparando la entrada. Cero amargura te da. Sí. Porque en realidad es todo muy, muy de muy buena vibra, ¿viste? Es que en verdad. Un Dijepolín bien amargo. Un Dijepolín. El tango tiene esa, ese tango tiene esa cosa de. Está todo mal, pero lo cantamos re bien, digamos, ¿no? En el programa de hoy hace referencia, en el archivo que escuchamos, Edmundo Rivero dice, y después vino, del Payador Rebelde, vino Edmundo, le falta un tornillo, y después viene Cambaleche. Claro. Y después viene Dijepolín con Cambaleche como diciendo, ¿qué pasa, viejo? Eso es lo que dice Julio Sosa, ¿qué pasa, viejo? Dice en ese archivo, que en el mundo... Como le falta un tornillo o la Biblia está junto al calefón. Exacto. Bueno. Por otro margen sonoro, el próximo. Así mismo, así sea. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.